Bueno, pues amigos, seguimos rellenando esta agenda cultural en este tiempo de radio. Yo recuerdo aquellas páginas que hablaban de una tal Alicia que persiguiendo al conejo se presentó justo delante de una madriguera. Allí el zorro bigotudo con su gorro le preguntó a Alicia: ¿cómo es de profunda esta madriguera? Y el zorro le respondió: Alicia, esta madriguera será siempre tan profunda como tú desees que tenga que ser. Así comienza uno de los grandes libros y así es como tenemos que abrir hoy esta agenda cultural con nuestra bibliotecaria. Querida por todos, Sole, buenos días. Amiga. Buenos días, Alejandro. Bueno, pues mira qué bonito, 18 años ya de una oferta cultural sin parangón ninguna. Enhorabuena, ¿no? Gracias, que decirlo. Gracias. Hombre, se agradece. La verdad que yo cuando monto la Feria del Libro la monto con mucha ilusión. Nunca me... porque como cualquier evento tiene sus cosas, hay momentos que te desanima un poquito y demás, pero siempre la monto con mucha ilusión porque me gusta. Hay una compañera que me lo dice, Sole, siempre te quiere, le abre las puertas a todo el mundo, lo recibe a todo el mundo, a nadie le dices que no, y entonces cuando yo me pongo a trabajar nunca pongo el no por delante, siempre empiezo con el invito, me invito a mí misma a seguir para adelante, ¿no? Porque algún día llegará a ser la cultura, la biblioteca, será el eje principal de la información, del saber. Que ¿te acuerdas de aquello que decían los griegos, ¿no? El famoso Ágora, la fuente del conocimiento, el hombre a la altura del hombre. Bueno, pues nos queda una semana muy interesante por delante. Una semana donde la cultura, en muchísimas formas que se representa, va a estar presente en nuestra actualidad en Archidona. ¿Cuál van a ser especialmente aquellos apéndices que especialmente nos quieran invitar? Hombre, yo quiero invitar sobre todo a todos los archidoneses y a los que me estén escuchando, pero no vienen aquí en Archidona, principalmente a que vengan a conocer la exposición de Alicia en el País de las Maravillas. Pues como tú bien has empezado, Alicia es un cuento que fue escrito, no fue escrito, fue relatado. El tal Carol era amigo de esta chica porque Alicia realmente existió. Ella y dos hermanas fueron a pasear una tarde por el río Támesis, hacía mucho calor, y Alicia, como era una chica muy entrometida, pues le decía a Carol, que realmente es un seudónimo, le decía a este señor que le contara algún cuento, que le contara alguna historia para pasar esa tarde de calor al lado del Támesis, por la ciudad de Londres. Y entonces Carol, pues con la marcha, fue contando esta historia, que luego esta chica, Alicia en concreto, obligaron a este señor a que le diera forma, la escribiera sobre papel. Es un cuento que ha sido muy criticado, muy estudiado, porque tiene un matiz surrealista totalmente, refleja muy bien, como te habían dicho, cuando cae a través de la madriguera. Hay quien, los psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, hay quien dice que eso significa el vientre materno de la madre. Luego refleja muy bien este señor la época victoriana, porque claro, era un señor que se iba contando la historia sobre la marcha, y entonces refleja muy bien cómo se vestía la gente, cómo era la ciudad, cómo era la sociedad tan estricta que se vivió en la época de la reina Victoria, de ahí el nombre de victoriana y demás. Y entonces, claro, yo invito a que la gente venga a conocer esos libros, esas distintas ediciones con esas distintas ilustraciones, para que la gente un poco vea, pues un poco nos refleje un poco por la historia de Londres y demás, ¿no? Y un poco con romper, que hay que romper, ¿no? Luego este señor fue muy criticado, fue hasta acusado de pederasta. Qué genio no lo ha sido, ¿no? ¿Eh? Qué genio no lo ha sido. Así que genio, sí, ¿no? sí. Pero fíjate que él no fue escritor, que era matemático y le gustaba mucho, era matemático, era profesor de matemáticas, de física, pero se le ocurrió esta idea porque el libro también tiene connotaciones matemáticas, físicas. Mira, déjame hacerte una colación precisamente a lo que estás diciendo. Días pasados tenía la suerte de poder entrevistar en esta misma radio a un escritor universalmente conocido como es el científico Fernando Alberca, al cual me presentaba su último libro llamado Poderosamente. Y hacía una reflexión muy, muy interesante, ¿no?, sobre los llamados estereotipos, ¿no? De alguna manera todos tenemos que estar clasificados y etiquetados en esta sociedad en la que vivimos. Hace no mucho tiempo se marcaba aquel binomio entre eres de ciencia o eres de letras, ¿no? Y hay que un poco borrar esos estereotipos. Tú puedes ser un matemático puedes ser también un hombre de letra y tú puedes ser cualquier cosa en la vida y ser conjugable precisamente con otras. Mira, precisamente me ponía como mejor exponente a todo lo que estamos diciendo el autismo. Cómo hay personas autistas que viven en esa extraña madriguera del pensamiento, del cerebro, y donde de alguna manera también pueden extrapolar al mundo un lenguaje alucinante. O sea, es decir, pueden sacar la grandeza del ser humano cuando todas las limitaciones parecen acotar, ¿de acuerdo? Todo eso. Bueno, dicho todo eso, oye, me parece una idea muy extraordinaria, muy inteligente por tu parte, el que haya elegido un libro como Alicia en el País de la Maravilla para abrir las puertas de esta feria del libro, donde no van a faltar mucho epígrafe. Me ha llamado mucho la atención, hay un clásico ya dentro de nuestra oferta, que es el libro de Raya, ¿no? Que suma y sigue en el aporte de esa exploración de nuestra identidad a través de la historia. ¿Qué pista nos puedes dar sobre este nuevo libro? Hombre, de Raya pues tiene cosas muy sugerentes este año. Este año sigue con los artículos de genealogía, se va a seguir hablando de los apellidos que están vinculados con Archidona, y sobre todo hay un artículo muy interesante de un cura que vivió en Archidona. Hombre. Realmente este cura fue el primer precursor que hubo de la Escuela Espía. Uh-huh. A la Escuela Espía se le han atribuido mucho que la precursora fue la señora Leonor Ferri de Morales. Pero realmente Leonor Ferri de Morales fue la que aportó el sostén económico, porque uh-huh. para iniciar algo siempre tiene que haber una parte económica. Pero fue este señor el que invitó a esta señora, porque fueron coetáneos, vivieron, a la que le ayudó a que vinieran los escolapios aquí en Archidona. Entonces yo invito, que es una historia, un artículo muy localista, a que la gente se lo lea. Luego hay otro artículo muy interesante, que un poco tengo que ver yo en él, donde realmente se descubre, junto con mi compañero Emilio Medina, hemos hecho un artículo sobre la historia de la biblioteca. Archidona tiene bonito. Biblioteca, yo creía que los primeros orígenes de la biblioteca eran por el año 1949, pero luego nos metimos en el archivo y nos pusimos a investigar, y ya en la Segunda República ya uh-huh. se dan los primeros coletazos de la biblioteca en Archidona. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que en la Segunda República había un ambiente cultural muy grande. Claro. Se preocupaban mucho y eso se vio reflejado, ese ambiente cultural uh-huh. se vio reflejado en la ciudad de Archidona. ¿Cómo se vio reflejado en la ciudad de Archidona? A través de los primeros, como he dicho, pinceladas sobre la biblioteca. ¿Cómo llega a Archidona un autobús lleno de libros y todos los niños? Hemos encontrado documentación cómo fue algo en aquella época, en el año 1933, cómo el ayuntamiento se gastó 300 pesetas en conseguir... Que era un dinero. Que era mucho dinero y ese autobús llegó a Archidona. Ese autobús estaba íntegramente formado por libros y aparte tenía una pantalla donde los niños veían cine. Los niños le llamaban el autobús del cine. ¡Oh, qué bonito! Sí, qué bonito. Además tenemos una foto y es muy bonito. Yo invito porque son cosas muy curiosas. Luego hay otro artículo. Solo nos está dando hoy un pie forzado para escribir para la mejor novela, todo hay que decirlo, ¿eh? Y para leer un poquito. Un autobús del conocimiento, del cine, sí. Donde de alguna manera encendía la luz mágica frente a la cándida mirada de aquellos niños en aquel momento. Sole, en estos tiempos que estamos viviendo, vamos a llamarlo así como raros, ¿no? Tan sumamente chungo, donde la crisis no está presente en cada esquina. Bajo mi punto de vista, la reflexión, un viaje interno, el conocimiento, la cultura tiene que ser como eje vertebrado indispensable para volver a encontrar aquellos valores que parecen haberse difuminado en estos tiempos, ¿no? De alguna manera está ocurriendo con este tipo de ofertas, ¿no? Hombre, eso es lo que yo pretendo, que la gente participe y que no hay conocimiento si no hay lectura. ¿Y la lectura de dónde emana? La lectura emana de la biblioteca, por supuesto. Cada gente, todas las personas tendrán su pequeña biblioteca, su pequeño rinconcito en su casa, pero la biblioteca pública de municipal debe de ser ese encuentro donde ellos van a ampliar ese conocimiento y ese saber. ¿Me entiendes? A través de la información, a través de esas palabras, esas letras, bien sea, como he dicho anteriormente, en soporte papel o en soporte digital. Ahora en la Feria del Libro se van a presentar una serie de e-books que hemos conseguido a través de Nororma, han sido financiados por ellos y hay gente que se le van a prestar porque van a leer en ese soporte y de eso es lo que se trata. ¿Tiemblan la mirada de estos libros que nos rodean ante la llegada de ese nuevo personaje digital que de alguna manera se asoma? Yo creo que no, el soporte digital es una moda, como llegó otras modas, que uh-huh. por supuesto avanza, te contribuye, pero luego Todos necesitamos un rinconcito, un momento de relax, de ponerte y yo creo que no, para nada. No, que en absoluto. De hecho, es algo ya tan usual, pero el papel va a estar siempre ahí. No puede competir con un soporte que tiene 500 años. Yo te digo la verdad, desde luego, no soportaría, ¿no?, la frialdad digital, ¿no?, por muy moderna que sea, por muy práctica que pueda llegar a ser, frente a ese halo romántico de esa lectura que a mí, por ejemplo, prácticamente como siempre en Alas del Depelo, me tiende y me roba las horas de sueño pasando las páginas. Yo no cambiaría, si te digo la verdad, el romanticismo de esas páginas. Sol, en un último apunte antes de agradecer tu tiempo. Presencia también de personas muy interesantes. Recuerdo el año pasado precisamente tenía la ocasión de entrevistar a quien va a ser uno de los ponentes, Óscar Lisbona Roldán, el cual nos presenta un libro autobiográfico tremendo, de una crudeza increíble, llamada Coma, punto y seguido, la historia de una superación. Alguien que ha sabido superar y hacer lectura de una tragedia en forma de accidente de tráfico y que va a estar con nosotros el próximo lunes. Cuéntame, a ver, invítanos porque creo que va a ser bastante interesante. Sí, a través del Colegio Público San Sebastián, a través de concretamente de su director, me lo presentó y me ofreció este trabajo, como tú bien has dicho, autobiográfico, que es querer enseñárselo no solamente a los adolescentes, porque va a estar también en los institutos, sino también a los más pequeños y a la población de Archidona en general. Contar que por un accidente, como estuvo personalmente, tuvo que dejar de practicar lo que más le gustaba, pero eso le invitó a contar cómo el cuerpo se remueve, cómo no podía estar quieto en su casa, y poder reflejar en este libro cómo todo se puede superar. Hay que tener deseo, cuando hay deseo de las cosas salen para adelante. Hay, por supuesto, gente que muchas veces se pierde ese deseo, pero que para eso estamos todos, para ayudarnos uno a otro y demás. Bueno, pues tomamos buena nota. Yo quiero cerrar este tiempo de radio y recordándole a los oyentes que del 19 al 21 de abril las calles de Archidona se transforman y se van a permutar directamente a otro escenario en forma de madriguera, donde todo es posible, donde la imaginación tiene que ocupar cada uno de los rincones y donde la cultura y, por supuesto, la invitación que nos ofrece Sole en nombre de la Biblioteca Municipal de Archidona tiene que llegar a manos de todos. Sole, muchísimas gracias, amiga. Venga, muchas gracias, Alejandro. Venga. Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar los actos y organizados con motivo de la 18 Feria del Libro de Archidona. Me acompaña hoy y en la Biblioteca Pública nuestra bibliotecaria Soledad Nuevo, que es la responsable directa de todo lo que tiene que ver pues con esta feria, que para nosotros es un lujo porque cumple su mayoría de edad. Son 18 años entablando un encuentro y anual pues con la figura del libro. Yo siempre ya digo que es la feria más importante de la comarca de Antequera porque lleva 18 años y que se ha consolidado convirtiéndose en todo un referente en torno y a la figura del libro. Numerosos talleres, encuentros, presentaciones, conferencias, teatros, exposiciones y todo como pues como referencia y el libro como y el objeto mejor amigo del hombre. Y hoy pues precisamente presentamos la 18 feria que dará comienzo el próximo viernes 19 y que durante viernes, sábado, domingo, lunes y martes pues se realizarán diversas actividades y también hoy pues presentamos las actividades vinculadas que son y actividades externas que también están vinculadas con las ferias del libro que se realizarán durante los meses de mayo y también de junio. Yo quiero agradecer públicamente a la técnica, a Soledad Nuevo, pues el esfuerzo que hace, porque es sin duda la gran persona que que hace, pues como yo decía anteriormente, pues con un gran trabajo. Y también, pues tanto a los colegios de la ciudad y también, pues al Centro Guadalinfo y también, pues a todas las personas que forman parte del Cineclub de Archidona. Yo antes de darle la palabra, pues a Sole Nuevo, quiero también, pues aprovechar ya las oportunidades que ya me da la radio municipal y también ya la televisión, pues para convocar a todas las personas de Archidona, pues a todas ya las personas, pues con sus propias inquietudes culturales, pues que pasen pues con estos días de primavera y que bueno, pues que vengan pues a la placeta de los hermanos Las Fuentes de Alcántara, que disfruten de la feria, que también puedan adquirir sus propios libros, que es el propio ayuntamiento, pues como todos los años, pues hace sus descuentos, pues para que sea más llevadero la compra ya del libro, y también porque creemos que en tiempos de crisis ya la cultura también tiene que tener pues con ese respaldo, pues para ahora no ser tan recortada, pues como ya se recorta, pues durante también, pues como todos sabemos, se recorta pues con otras instituciones. Yo quiero solamente destacar la presentación del libro que ya recoge los relatos ganadores del concurso que ya anualmente convocamos, que como todos sabemos es del concurso de lo de relatos cortos o chavadas, porque creemos que es otra publicación importante que hace nuestro ayuntamiento y que está enfocada y que tiene como objetivo promocionar a todas aquellas personas de la provincia que tienen sus propias inquietudes literarias. También destacar la presentación del libro Raya, que es una revista que tiene como objetivo difundir nuestro patrimonio histórico, que está y editada por el Instituto del Patrimonio de Archidona, que se presentará el próximo 17 de mayo, pues como muy bien ya me apunta la bibliotecaria. Y también destacar la obra teatral que ya sabrá el próximo sábado. ¿Es el sábado, Sole? Sí. El próximo sábado. El próximo domingo 21 ya de abril, que tiene como su objetivo vincular pues el teatro pues con el libro. Y que bueno, es pues, una de las actividades estrellas de la feria. También el próximo lunes 22 de abril pues contaremos con la presencia de Óscar Lisbona, que es y un atleta, que es un jugador de baloncesto que tuvo pues con un accidente, pero que con el tiempo se ha recuperado y que presenta pues su libro que está enfocado y a cómo recuperarse, bueno, a todo ya lo el proceso que él y ha vivido. Yo sin más ya le paso ya la palabra a Soler. Bueno, buenas tardes. Yo, aparte de lo que ha dicho el concejal de cultura, me gustaría decir que, como bien ha dicho, es la feria número 18 y es de la comarca, la que es una feria que está patrocinada íntegramente por la administración pública, que eso hay que resaltarlo, porque en otros sitios efectivamente se realizan ferias, pero están más enfocadas desde el punto de vista de la empresa privada, y aquí está montada desde prácticamente el 100% por la administración. Y luego la feria, como esta y como las anteriores, tiene una temática y este año está dedicada a Alicia en el País de las Maravillas. Y este fue un libro que el año pasado cumplió 150 años y se me ocurrió montar una exposición de libros en torno a este personaje tan curioso. ¿Y libros por qué? Porque quiero que estos libros la gente vea no solamente la evolución que ha tenido el libro a lo largo de la historia, sino también los distintos ilustradores que han ilustrado este cuento tan universal como es Alicia en el País de las Maravillas. también dar a conocer las distintas ediciones y las distintas lenguas que se ha publicado un libro tan universal, como he dicho, de Alicia en el País de las Maravillas. Otra cosa que quiero destacar de la feria del libro es que, con motivo de estar en este sitio, en el nuevo emplazamiento que tiene hoy día la biblioteca, en vez de que la feria del libro estuviera 4 días prácticamente en la calle, y con el tema de la crisis por parte de los libreros, son pequeños comerciantes, y entonces estás 4 días en la calle vendiendo libros y desatendiendo su propia librería, entonces se ha recortado que la feria del libro va a estar solamente 2 días en la calle, y el resto de las actividades se van a distribuir a lo largo de todo el trimestre que comprende abril, mayo y junio. La feria del libro prácticamente se recorta en cuanto a la exposición de libros cara a la calle, pero en cuanto a las actividades son las mismas que se han hecho en ediciones anteriores, lo que pasa es que se distribuye entre abril, mayo y junio. En esas actividades hemos querido representar, pues como todos los años, tiene que estar presente el libro y sobre todo la hora del cuento. En el libro vamos a presentar, como ha dicho el concejal, vamos a presentar 3 libros, uno de ellos es el libro del relato corto, ya tradicional. Vamos a presentar el libro del deportista, y luego vamos a presentar un libro que es de un chico que es, podemos decir, de persona emprendedora. Digo emprendedora porque este libro se lo ha editado con sus propios medios. El libro se llama El secreto del árbol, una aventura de gato, y el autor es Manuel Rodríguez. Eso en cuanto a la presentación del libro. Luego también se va a presentar la ya tradicional revista Raya, que este año se presentará en el mes de mayo, y eso en cuanto a presentaciones. Luego, en cuanto he dicho, la hora del cuento, tenemos la actividad de estrellas, como dice Blas, tenemos un teatro, pero también tenemos a la autora venezolana Fanny Fuguet, que ella, a través de con sus canciones, con sus adivinanzas, con su poesía, nos va a hacer actividades que no solamente van a gustar a los más pequeños, sino porque la feria del libro está montada en un ambiente familiar. Y bueno, ¿y qué más decir? Bueno, y luego tenemos las actividades del que nos patrocina el Centro Andaluz de la Letra, a través de un ilustrador y a través de una autora de teatro. Estas actividades se van a realizar prácticamente lo que es el día 23 de abril. Y luego las nuevas tecnologías también van a llegar a la biblioteca. Están llegando poquito a poco, pero están llegando. Entonces, el día 6 de mayo, a través de la de Nororma, pues ha financiado lo que es 4 soportes electrónicos, 4 e-books, y van a partir del día 6 de mayo se pondrán a disposición del usuario, del lector. Se va a sacar una normativa, porque no se puede prestar los libros de cualquier manera y de cualquier forma, pero ya la biblioteca va a tener ese otro soporte, otra manera de leer. La biblioteca invita a leer, y ahora pues va a invitar a leer a través de Lugo. Y como ha dicho el concejal, pues deciros que vengáis y participéis en las presentaciones de libros, de revistas, en el taller. Se va a hacer un taller de marca página en torno a Alicia en el País de las Maravillas, en fin, que hay cositas, y sobre todo a conocer la exposición de libros raros y curiosos en torno a este personaje tan universal de la literatura. Unos días más de juvenil y otros de adulto, en fin, está encajado, este libro tanto está encajado para infantiles como para adultos, por la parte surrealista que tiene la temática.